la voz de Rafa Arnal en este tema con música tradicional y letra de Joansa Maravilla. Afluencias es una mezcla de sonoridades, eso sí, con mucho sabor mediterráneo. En él conviven en armonía instrumentos como el contrabajo, la guitarra flamenca, la viola de roda, el clarinete, la lira del Mar Negro, el pandero cuadrado castellano o incluso la darbuca africana. En el año 2008 se gestó este proyecto de la mano de Joansa Maravilla por parte del Jup y Spiros Kanieris por parte de Krama. El resultado es esta fascinante Torre de Babel que es Afluencias. ¿Y quiénes forman el proyecto? Pues músicos experimentados y conocidos como los mencionados Spiros Kanieris, Joansa Maravilla y también músicos como Eduard Navarro, Rafa Arnal o Mara Aranda, entre otros. Precisamente Mara Aranda pone su peculiar voz en este otro tema titulado La Olivera, con letra de Tremedal Ortiz y música del griego Spiros Kanieris. La inconfundible voz de Mara Aranda en este nuevo y embaucador proyecto, Al-Jub y Krama. Y ahora nos quedamos con otro interesante trabajo, el segundo disco de Tom Rougeau y la Pegue Banda. Ya hemos escuchado algunos temas de este Menja y Calla, que es como se llama el disco, y contiene temas de los siglos XVII, XVIII y XIX, recogidos en los llamados Países Catalanes, como es el caso de este que escuchamos a continuación, titulado La Dama de Aragó, una canción popular catalana del siglo XVI. Tom Rougeau. Aragón y a una dama que es bonica como un sal, te la caballera rosa le arriba fins als talons. Ai, adeu, Ana Maria, robadora de l'amor. Ai, adeu, sa mare la pentinava amb una pinteta d'or, cada Característico, ¿verdad? El típico sonido klezmer de Kroke. Kroke, que están de gira actualmente presentando este último trabajo, Out of Sight, aunque parece que aún no hay fechas confirmadas para aquí, para España, pero seguro que vendrán, porque creo que siempre han tenido una gran aceptación en el público español. Bien, pues damos un giro ahora y escuchamos una orquesta. La Orquesta Árabe de Barcelona, liderada por el marroquí afincado en Barcelona, Mohamed Suleiman, que está integrada por una mezcla de músicos provenientes de Marruecos, España y Grecia, y además cuentan con colaboraciones como las del compositor y pianista Omar Sosa. Maktub es su segundo trabajo y contiene temas tan interesantes como este titulado Contigo. Fusiones flamenco-árabes de la Orquesta Árabe de Barcelona. Thank you. تبيع وانا بي يا جان لك عهدي واحترام لك حسن الجوار انت بي وانا بي يا جان لك عهدي واحترام لك حسن الجوار انت بي وانا بي يا جان لك عهدي واحترام لك حسن الجوار انت بي وانا بي La Orquesta Árabe de Barcelona. Atrayente y espléndido este segundo trabajo en el que también hay cabida para temas tradicionales. Hay uno que vamos a escuchar que es tradicional egipcio. Los arreglos, un tanto modernizados, corren a cargo de Mohamed Suleiman. La Orquesta Árabe de Barcelona. Bye. أنت يا خير البرية، أنت يا خير البرية، أنت يا حبيب الرحمن، جئت بالنور المعجز، جئت بالنور المعجز، جئت بالنور المعجز، رحمة cuando lo intenta, hay quien se quedó en la cuneta, porque no llegó a entender que el destino es para aquel que disfruta del placer, del sabor de una piruleta, de un viaje en bicicleta, agarrado a dos buenas tetas, sin tener más que las de seguir creciendo y aprender a decir no quiero, y no quiero que mi voz se haga silencio, y no quiero que el poder humille al pueblo, y no quiero, y yo quiero que la historia nos recuerde siempre vivo, de poder, que los pueblos hagan girar su gloria, que la verdad se lea en la pared, yo quiero. Hay quien soñó y despertó, porque no llegó a entender que los sueños cuentos son y lo que cuentan son las manos para hacer o deshacer, para contar o descontar, para ir siempre sumando. Que las de seguir creciendo y aprender a decir no quiero, y no quiero que mi voz se haga silencio, y no quiero que el poder humille al pueblo, y no quiero, y yo quiero que la historia nos recuerde siempre vivo, que la mentira deje de poder, que los pueblos hagan girar su gloria, que la verdad se lea en la pared, que la historia nos recuerde siempre vivo, que la mentira deje de joder, que los pueblos hablen su propia lengua, nos unan de una vez, yo quiero. las letras realistas y directas de la banda del Pepo, ese gran disco que tanto nos gusta aquí en Paradiso Folk. El tema que acabamos de escuchar se llama No Quiero, la banda del Pepo desde Murcia. Bien, y ahora nos quedamos con la música experimental y cautivadora de la banda irlandesa Kyla. Del sello Resistencia aquí en España se ha publicado recientemente un recopilatorio con dos CDs que tratan de resumir la extensa trayectoria de este innovador grupo irlandés, Kyla, con más de 20 años y algo así como 18 trabajos publicados entre grabaciones de estudio, DVDs, recopilaciones y discos en directo. Este doble álbum está compuesto por 12 más 12 temas de discos anteriores y uno más, que es el que acabamos de escuchar, que es una grabación especial para este recopilatorio. Kila estarán actuando próximamente en nuestro país, concretamente en la séptima edición del Tierra Dura Folk, que tendrá lugar en Secadura, en Cantabria, el próximo 3 de abril. Seguro que Kila presentarán el que es ya su último trabajo, Soy Sin, publicado recientemente, y que esperamos presentarte en breve aquí en Paradiso Folk. Mientras tanto, escuchamos uno de sus clásicos contenidos en esta recopilación. Un buen material, sin duda, para aquel que no conozca la discografía de Kila. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. De Aguilando Huertano, Taray actualizan así, incluso con ciertos toques jazzísticos, estos ritmos tradicionales del sureste español. Bien, pues con la música de Taray y su reciente trabajo titulado Folk Resort, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir, al igual que la semana pasada, con el nuevo trabajo de la voz dorada del África, como se le conoce al gran Salif Keita.